La Zona Cero. Ya lo habéis oído, a Manuel Carballal y junto a él Lorenzo Fernández. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Jesús Callejo es autor de un libro llamado Fiestas Populares, uno de los clásicos. Y fiestas sagradas. Fiestas sagradas, sí, bueno, fiestas sagradas que son populares, evidentemente. Y la más sagrada y popular de todas ellas es la del 24 de junio, que es cuando además se celebra el paso sobre las brasas en San Pedro Manrique, en Soria, que es, tiene talla internacional. Desde todo el mundo se concentra la atención y los ojos de muchísimas personas que quieren saber qué hacen estos muchachos en San Pedro Manrique, que no solo caminan sobre brasas, sino que para demostrar cómo son capaces de hacerlo, se colocan encima a otra persona para que el peso sea todavía mayor y aparentemente el calor que va a soportar sus pies todavía mayor también. Sí, además yo lo vi en vivo y en directo hace unos años, que me acerqué a San Pedro Manrique y me senté, pues nada, a muy pocos metros de distancia de esta alfombra incandescente, de estas llamas, que luego estos mozos y mozas, porque ahora se permite ya también el paso de las mujeres, cosa que hace años estaba prohibido, y quedas asombrado. Se sabe que es una técnica, y Manuel lo ha comentado y ahora me imagino que lo detallará, pero bueno, hay que estar ahí, hay que sentir el calor que emana no solo de la gente que estamos allí congregados, sino también de las propias brasas, y a pesar de que se sabe un poco el método y la técnica para que no te chamusquen los pies, luego hay que pisar con firmeza, hay que tener, ya digo, el arrojo y sobre todo la fe, porque sabes que tiene todo también mucho que ver pues con la advocación mariana de San Pedro Manrique, y que luego, ya digo, hay todo un procedimiento exacto, medido, pero que si no eres capaz de hacerlo, es decir, si no tienes esa voluntad, esa fe y sobre todo esa técnica, sales chamuscado. Por eso impide que nadie que sea de San Pedro Manrique pueda pasar esas brasas. No, a excepción de nadie que no sea de San Pedro. Que no sea de San Pedro Manrique. Eso solo. A excepción de Manuel Carballal. Es que yo me estaba acordando de eso. Lo pasa que se fue fuera de San Pedro Manrique. Pero fue fuera. El suelo y lo puso. Fue reproducir el experimento en unas condiciones de control, con los servicios médicos preparados, con un coche de bomberos, por si acaso, que quemamos una tonelada de leña para hacer el experimento. Pero es una experiencia, esto también es muy interesante, que se repite en muchas partes del mundo, y dependiendo del contexto religioso, espiritual, donde se manifieste, se interpreta de una forma u otra. Aquí, claro, hasta bajo una vocación mariana, en un país católico, cristiano, como es España, en San Pedro Manrique, pero en Grecia, en Japón, en la India, en Estados Unidos, en muchos lugares, existen caminantes sobre el fuego, cada uno dentro de su contexto religioso, que también es muy interesante, cómo distintas tradiciones religiosas o espirituales han encontrado esa forma de milagro, entre comillas y en letra pequeña, para demostrar su fe, porque al fin y al cabo es una cuestión de fe, de convicción en que no te vas a quemar. En mi caso yo me encomendé a Newton, que es mi santo, porque era una cuestión puramente de física, pero en la India se invocan a la diosa Kali, a la Virgen, bueno, pero en todos los lugares el fenómeno es exactamente el mismo, es un fenómeno físico. Pero parece que no tenías mucha fe en Newton, porque yo recuerdo esas imágenes perfectamente, y cuando estábamos introduciendo la tertulia, recuerdo que esa es una de las frases, cuando Manuel dirigía y presentaba un programa de televisión en la Autonómica de Galicia, y es una de las frases que no se olvida, porque ese joder que me quemo, de Manuel pasando sobre las brasas y viendo cómo se le había quedado una pequeña chusquilla entre el dedo. Por eso hay que llevar los dedos cerrados, porque es bastante si te llevas una brasa. Yo quería hacerte una pregunta morbosa. Si tuviste que ensayar muchas veces. No. Lo que pasa es que pedíamos voluntarios para demostrar que el experimento lo podía hacer cualquier y demás, pero yo no había manera de conseguir voluntarios. No entiendo por qué. Para cambiar, porque la explicación física es muy sencilla. Pero no, lo puede hacer cualquiera, no necesitas. Al contrario de lo que dices, Bruno, al tener más peso, al llevar más peso, no es que notes más calor, sino que lo que haces es expulsar el oxígeno, que con la planta del pie lo que hace es expulsar el oxígeno. Por eso estaba que no venía lo que decía, ¿no? Claro, exactamente. Al haber más peso es menos el contacto que existe, claro, ¿no? Se nota en, digamos que en la periferia del pie y sobre todo en la cara, en los brazos, notas el impacto de calor, que es lo que imagino que notarías, Jesús, cuando estabas sentado allí, porque es mucha leña la que está quemando, son varias horas el proceso de quemar la leña hasta que se queda esa alfombra de brasas, y por ahí es por donde caminas con los pies desnudos, que es muy impresionante. Ahora, sobre todo en Estados Unidos, algunas corrientes de la New Age que han pasado por la experiencia se dedican a utilizarlo como colofón de sus cursos de superación, de autoayuda, de historias de estas de la nueva era, como para demostrar ya la fortaleza que han alcanzado, pues al final van a caminar sobre brasas y ya sin ningún contexto religioso, ¿no? Dentro del marco de estos cursos de superación y demás. Pero veo pagando unos $100 como mínimo, ¿no? O sea, algo más. Sin reles a la de brasas y encima tienes que pagar. Algo más caro, porque el problema es que... Si una barbacoa. No es una barbacoa. Si dudas, te quemas. O sea, si cuando comienzas, que es el la verdad es que es un ejercicio de autoconfianza muy interesante, porque una vez estás al inicio de la alfombra, tienes que golpear, pisar unas cuantas veces sobre un poco de tierra que hay al principio y al final, uh-huh. y entonces comenzar a caminar con los pies rectos, dando pasos cortos, muy firmes. Y claro, si en ese momento dudas y te paras, te quemas, evidentemente, ¿no? Y siempre hay personas... Ahora que también hay otra parte, eso también lo conocerás tú, además de que no haya, pues que la combustión no se produzca por la ausencia de oxígeno, es que todos estos mozos y mozas previamente han venido ya, pues eso, de hacer su romería, de recorrer varios lugares donde les dan la bota, en fin, el calimocho, lo que sea menester, vienen sudorosos. Entonces, esa película de sudor que tienen en todo su cuerpo y evidentemente también en la planta de los pies, también parece que ayuda en parte a que se produzca ese aislamiento y no se genere esa combustión. Yo creo que puede ayudar en los primeros pasos. Pero una alfombra de 6-7 metros, como es la de San Pedro Manrique, con los pasos cortos que se dan, son unos 3 pasos por metro aproximadamente, quizá 4, depende de la longitud, y esa película de sudor se eliminaría enseguida. Y repito, eso quizá en el caso de San Pedro Manrique, que hay una romería, que también se decía que, bueno, que van un poco anestesiados por el consumo de sustancias etílicas que hay en toda celebración. Yo creo que no. Nosotros hicimos el experimento de una forma muy fría, muy lo más aséptica y científica posible. Pero fría no, precisamente. Bueno, no, fría quizá no sea la palabra más apropiada. ¿Qué han descubierto los científicos? Y ahora, bueno, es curioso, esta neurocientífica danesa, Ivana Konvalinka, que se presentó con un equipo de la Universidad de Aarhus, intentaba, hasta ahora los antropólogos, los historiadores de la religión, los estudiosos de la religión, consideraban que en toda actividad ritual, en toda actividad religiosa, se producía exclusivamente la cohesión entre los practicantes de esa romería, de esa procesión, de ese baile ritual. Hay muchas expresiones de religiosidad en distintas partes del mundo. Y en este caso ellos se desplazaron hasta España, han publicado esta semana en la revista Proceedings de la Academia de Ciencias Nacional, la PNAS, su trabajo, explicando cómo ellos en San Pedro Manrique realizaron el pasado 23 de junio 3 grupos de control. Esos 3 grupos estaban compuestos por un grupo de 12 pasadores, 12 mozos y mozas que iban a caminar sobre las brasas, un segundo grupo de 9 personas del público, 9 espectadores, pero que tenían algún vínculo familiar, afectivo, emocional, por lo menos con uno de los pasadores, y luego un grupo de control de 17 individuos, que eran público foráneo, turistas, que no tenían ninguna relación afectiva o ninguna empatía con los pasadores. Y a todos ellos se les colocó un medidor en el pecho, un medidor del ritmo cardíaco que tomaba datos cada 5 segundos para ver qué pasaba con su corazón, con su ritmo cardiorrespiratorio. Bueno, lo que ellos descubrieron es que el grupo de pasadores y el grupo de control, que sí tenía vínculos emocionales, que sí tenían vínculos afectivos con los caminantes sobre el fuego, sincronizaban su ritmo cardiorrespiratorio, su ritmo cardíaco, mientras que el grupo de personas ajenas, que no tenían ninguna relación, bueno, pues no se daba ese fenómeno. La conclusión, que se publicaba esta semana en esta revista científica, es que los corazones de los caminantes sobre estas brasas, sobre estas ascuas incandescentes, se sincronizaban con los corazones, con el ritmo cardíaco de las personas que tenían un vínculo afectivo, eran familia, eran amigos, con las personas que pasaban. Esto es lógico, es natural que si tú ves que un hermano, un padre, un hijo va a ponerse a caminar descalzo sobre las brasas, puedas sentir una aceleración cardiorrespiratoria y un desajuste de tu ritmo cardíaco lógico, pero nunca antes había comprobado. De hecho, las críticas que han salido en base a ese estudio. Decía en el New York Times el psicólogo Michael Richardson que es solo un estudio, pero que es un gran estudio. Sin embargo, el antropólogo Richard Sossis decía que lo consideraba muy interesante. Él es un psicólogo, un antropólogo de la Universidad de Connecticut, porque contradecía la idea de que en los rituales religiosos, en los rituales chamánicos, espirituales, solo propiciaban la cohesión grupal si los participantes compartían acciones, movimientos, cánticos y ritmos. Con este estudio se ve que puede haber un tipo de celebración entre comillas chamánica o ritual o religiosa, en que esa cohesión se traslade del grupo que está practicando, realizando esa práctica, a parte del grupo que está asistente. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. El libro que se publica junto a la revista, ambas cosas, la revista Enigmas, de la que después hablamos junto a Lorenzo Fernández, es lo que podéis conseguir si participáis esta noche escribiéndonos para comentar cualquiera de los temas que estamos tratando en la tertulia Zona Cero. rosa.vientos@onda0.es. Un clásico, Jesús, un clásico desde hace años. Con cada una de las investigaciones nos hemos detenido, y es que hay nuevas para saber exactamente qué era el tigre de Tasmania. Sí, el famoso tilacino, que no sabemos muy bien qué era, ahora sí se sabe por fin. Porque, hombre, sabemos que era un marsupial, y eso ya es bastante, tenía su bolsita correspondiente, pero formaba parte de la familia de los perros o de los gatos, por su comportamiento. Ahí estaban las dudas. De hecho, las dudas incluso están hasta en el propio nombre, ¿no? Porque se le ha llamado el tilacino, que viene un poco de su palabra latina, pero también el lobo marsupial, el tigre de Tasmania. ¿Y es más tigre o más lobo? Y es más tigre, es más felino. Y eso se sabe por esa investigación que se acaba de hacer, y también pues gracias a que se conserva el ejemplar disecado del último tilacino, que vivió pues hasta principios del siglo XX. Le llamaron Benjamín, y su bueno, pues estuvo en un zoológico el pobre hombre los tres últimos años de su vida, desde 1933 a 1936. El hombre estuvo ahí vagando como un alma en pena por el zoológico, hasta el que al final pues murió, pues eso, yo creo que por pena, por tristeza. Y cuando muere, disecan su cadáver, y ahora mismo se puede ver en el museo de Hobart, que está en Tasmania, en Australia. Y allí, pues bueno, de hecho está en el escudo de Tasmania, aparecen dos tilacinos, ¿no?, rampantes, como símbolo de esa isla. Y entonces, vale, todo lo que se sabía de él era pues que fue una especie extinguida, en este caso pues como consecuencia directa del ser humano, pero también se piensa que como consecuencia de la incorporación en la isla del dingo, que ya sabéis que es una criatura muy pequeña, como un perro, hace unos 4.000 años, y a partir de ahí es como que el hábitat lo estaban compartiendo tanto unos como otros. Pero bueno, el dingo poco hizo en este caso para la extinción del tilacino, y se acepta por parte de la mayoría de los zoólogos y los investigadores que fue la actividad humana la que perturbó el hábitat de este marsupial, y también sus fuentes de alimento, y eso hizo que fuera poco a poco relegándose hasta quedar pues eso, extinguido, con este último del año 1936, que es cuando muere. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Bueno, pues las investigaciones más recientes que se han hecho pues han analizado el esqueleto del tilacino, lo han comparado con otras especies como perros, como gatos, como pumas, panteras, chacales, lobos, hienas, el demonio de Tasmania. Por cierto, el demonio de Tasmania es el mayor marsupial carnívoro que vive en la actualidad. Y, bueno, ¿qué conclusiones han sacado? Pues efectivamente que estaría más cerca de la familia de los gatos que de los perros, a pesar de que se le llame el lobo marsupial. Examinaron los huesos, encontraron que el húmero, en fin, el hueso del brazo superior del tilacino, era oval y alargado en el extremo más cercano al codo, y esto significaba que el tigre de Tasmania habría sido capaz de girar su pata de manera que la palma quedara hacia arriba, como hacen los gatos. Así que, si había algún tipo de duda, hombre, también es verdad, la forma de cazar del tilacino era muy distinta a la del lobo. Ya sabéis que la del lobo suelen cazar en manada, y sin embargo, este depredador, que era el tilacino, era un depredador solitario. No buscaba la emboscada de las víctimas como hacen los lobos, con lo cual es otra de las características que le diferencian de los cánidos, y sí le asemejan mucho a los felinos. Entonces, bueno, por ese tipo de circunstancias, de características y de otras más, ¿no?, más técnicas, pues hoy por hoy podemos decir que gracias al último tilacino, pues sabemos mucho más de ellos, gracias a ese que se conserva en este museo. Incluso hay otros más, ¿eh? El de Hobart posiblemente es el más conocido porque está en el lugar donde desapareció, donde murió, en Tasmania, pero hay un ejemplar disecado en el Museo Zoológico Walter Rothschild de Trinning, en Inglaterra, que también pues bueno, corresponde a uno de los tilacinos auténticos, de los pocos que hay. También sabéis que ha habido distintas grabaciones, filmaciones, más bien apócrifas, diciendo que hay tilacinos vivos que se pueden ver por algunas zonas boscosas de Tasmania, pero todas ellas han demostrado que son falsas, y se puede decir que hoy por hoy Tasmania no es tan grande la isla para asegurar que los tilacinos han desaparecido, y que lo poco que podemos saber ahora es a qué especie, dentro de que era un marsupial, pertenecía, y era, ya digo, más parecida a los felinos. Y también lo que se puede hacer, y eso es algo que yo creo que no tardaremos en verlo, se puede clonar, ni más ni menos. Porque en ellos está desde hace muchos tiempos, es uno de esos animales que forman parte de la lista de los elegidos para ser resucitados. Sí, porque su desaparición es muy reciente, ya digo que es de principios del siglo XX, y en el momento que hay cualquier material genético, y esto tenemos, no solo de se conserva un tilacino, sino por lo menos dos, que yo recuerdo, en dos museos distintos, pues hay material genético de sobra para reproducirlos. Otra cosa es si es conveniente o no es conveniente reproducir o clonar un tilacino. Lo mismo se puede hacer con el mamut, que se ha encontrado un mamut prácticamente intacto en el permafrost de Siberia, y lo mismo se podría hacer incluso pues con el moa o con otro tipo de aves desaparecidas, porque también se han conservado rastros genéticos de ellas. Pero siempre lo hemos planteado aquí, ¿conviene o no conviene hacer una clonación de este tipo de animales fuera de su hábitat y fuera de su contexto cronológico? Bueno, pues para hacer una especie de museo de frikis zoológicos podría ser, pero no sé hasta qué punto, salvo el climatístico, podría interesar para este tipo de animales, que lo mismo que le pasó a Benjamín, este tilacino como alma en pena, pues al final acabaría muriendo, no por inanición, pero sí por una depresión supina, por eso, porque no se encuentran dentro de su mundo, y ese mundo era el suyo, el que le correspondía, y además con otro tipo de habitantes. En fin, ya digo que es muy interesante, porque todo lo que se sabe del tilacino pues corresponde a lo que acabo de decir. Habría que llamarle mejor tigre de Tasmania, que haría la competencia con el demonio de Tasmania, que por cierto no tiene nada que ver con lo de la película de la Warner. El pobre demonio de Tasmania al final no es tan fiero como le pintan. Grande tag. Fíjate que ha salido una información hace muy poquito de, bueno, ya sabéis que el chupacabras cada dos por tres se manifiesta, ¿no? Sí. Pasa un tiempo en estado durmiente, pero vuelve a manifestarse, ¿no? Y bueno, pues parece ser que en Goodyear, en Arizona, en Estados Unidos, pues un padre de familia paseando por un parque con sus hijos, los lleva al colegio a plena luz del día, ha grabado lo que ya se está divulgando, se está extendiendo a través de la red, como la última grabación del chupacabras. Y la verdad es que al ver la imagen, independientemente de que lo primero que te pasa por la cabeza es que eso canta la Traviata, la verdad es que da la sensación de que es falsa, pero ya hay un grupo de criptozoólogos que han salido defendiendo la posibilidad de que lo que aparezca ahí sea un tilacino. Y es verdaderamente llamativo, porque es que, quitando de que parece un perrito sarnoso, muy delgadito, sin pelo, la sensación que te da es que se corresponde a la descripción exacta que tenemos de un tilacino. Son muchos los criptozoólogos que están defendiendo que ni chupacabras ni puñetas, ¿no? Que realmente podríamos estar ante, bueno, pues no sé si una evolución, una involución o un descendiente, pero lo cierto es que ahí está. Entonces dices que sí. En Goodyear, en Arizona. Pues ha salido hace muy poquito tiempo. No es el hábitat más natural. No, desde luego que no. Desde luego, la fisonomía de un tilacino es muy fácil de ver. Ya sabéis que tenía en la parte trasera, donde tienen esas rayas, ¿no?, tan características, muy parecidas a las de una cebra, pero bueno, con el tamaño de un perro, y además pues con ese rabo iniesto, que también es muy característico del tilacino. O sea, que como hay filmaciones de cuando estaban vivos, y además hay ejemplares disecados, en fin, tiene unas características morfológicas que se les define muy bien, o sea, que no inducen a error. Entonces, hombre, por lo que estás contando, una de dos: o han pintado unas rayas a algún bicharraco parecido a un tilacino, o alguien, puede haber algún científico loco, tipo como la isla de Dr. Moreau, sí, que se encargue de hacer este tipo de clonaciones, porque es relativamente fácil pues extraer un pelo. Imagínate, tú vas al museo este, extraes un pelo del tilacino, y si tienes la técnica adecuada podrías clonarlo. Pero vamos, a mí particularmente me cuesta mucho pensar que hay algún tilacino vivo, y menos en esta latitud. Cuenta que ese tipo de grabaciones además son muy, muy sospechosas siempre, claro. Pero vuelvo a repetir, la sensación que da es que sí, se parece un poquitín a un tilacino. Todo se ha dicho muy maltratado, porque la verdad es que el pobre animal está verdaderamente hecho polvo, y se ve muy en la lejanía cómo se mete entre unos arbustos. Yo invito a nuestros oyentes a que lo busquen en la red y que opinen ellos mismos, pero verdaderamente ya hay, como te digo, criptozoólogos que están planteándose la posibilidad de que, bueno, pues que hay un tilacino vivo en esas latitudes. Uh-huh. Abrimos un capítulo para hablar de la criminología en clave de misterio, clave casi esotérico, Porque es un enigma al que se está enfrentando Lorenzo Fernández, el FBI, un cadáver dentro del cual, junto al cual, en uno de sus bolsillos, como pertenencia, se encontraron dos extrañas notas manuscritas que ha abierto un montón de interrogantes. Como has dicho al principio, lo está buscando Lorenzo Fernández, yo también, la verdad es que es una cosa que me ha interesado mucho desde el principio, pero lo cierto es que sí, trae de cabeza al FBI, pues que después de prácticamente 12 años de fracasos, de investigar este supuesto asesinato con todo lo que rodea, a lo que no dejaría de ser un crimen más, pero sin embargo, pues sí, efectivamente la aparición de estas dos notas con elementos, con un mensaje prácticamente como si fuera un criptograma en los bolsillos del pantalón de este fallecido, pues ha llevado a que, como te digo, el FBI haya puesto la voz de alarma diciendo no podemos hacer nada más, a ver si alguien nos puede echar una mano. A mí la verdad es que, si me permites un inciso, inmediatamente cuando empecé a recabar estas primeras informaciones, me vino a la cabeza un caso que medio se resolvió hace muy poquito tiempo. Manuel seguramente se acuerda muy bien porque aconteció en tu tierra en la década de los 80, en la vía de Boisaca, ¿recuerdas? Muy cerca de Santiago de Compostela. Claro. Era un personaje extraño. La policía, hay que decir que el Departamento de Medicina Legal de la Policía Científica de Santiago de Compostela hoy en día es a nivel europeo la más especializada en la resolución de casos de gente desaparecida, bien sea encontrándolos vivos o en la mayoría de los casos, por desgracia, muertos. Y en este caso se enfrentaron a un suceso que les traspasó. Un joven de aproximadamente 18-19 años que fue encontrado absolutamente destrozado después de que el expreso Rías Baixas lo arrollara. El expreso Rías Baixas además lanzó tanto las señales acústicas como visuales, lanzó haces de luz, y aquel hombre que caminaba por mitad de la caja de la vía moviendo extrañamente los brazos no prestó atención a nada de esto. El propio cadáver tenía las orejas sin circunvoluciones, es decir, completamente planas, los dientes, puesto que la dentición, a pesar del golpe, quedó prácticamente completa, mostraba que casi todo eran incisivos, es decir, era un hombre realmente extraño y que además en su bolsillo llevaba ni más ni menos que 16.010 pesetas, en tres billetes de 5.000, uno de 1.000 y varias monedas. Aquello a la gente pues les hizo pensar, intentar vislumbrar de quién se trataba, mucho más cuando se dieron cuenta de que además no presentaba callosidades en las manos, es decir, no había sido sometido a un esfuerzo físico. Se planteaba que podía ser un marinero, pues que en un momento determinado, después de una noche de juerga, pues hubiera sucumbido allí y no tuviera ningún tipo de filiación. Y esto, como te digo, este caso me recordó a este un poquitín, a pesar de que, como te digo, el de Santiago de Compostela parece ser que, bueno, se resolvió hace unos años o medio se resolvió. Y es que el caso, protagonizado por Ricky McCormick, en lo que ya se ha denominado como el código McCormick, es muy parecido y, como os digo, trae de cabeza al FBI al punto de que han colgado en su página web los documentos, esas dos notas que se encontraron en los bolsillos del asesinado y que supuestamente están escritas en clave. La iniciativa clara del FBI ha sido brindar la posibilidad a quien quiera acercarse a estos documentos de descifrar ni más ni menos que, como os digo, lo que ya se ha bautizado como el código McCormick. Detrás de todo esto, pues está ni más ni menos que el enigma que daría solución a la extraña muerte de este hombre. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues bien, el 25 de junio del año 1999... este hombre, que era un expresidiario de 41 años, salía de la consulta médica y a partir de ahí es la última vez que se le ve con vida. Cinco días más tarde aparece muerto en mitad de un maizal en San Luis, muy cerca de Missouri. Pues bien, estaba a 30 kilómetros de su domicilio. El forense, el primero que acudió, pues aparte de certificar evidentemente la muerte, también dijo que tenía un fortísimo golpe en la cabeza, por lo tanto, a partir de ese instante, pues lo que se abrió fue la tesis del asesinato. Lo que llamó poderosamente la atención del forense y de todos los que se acercaron al lugar del asesinato es que, como os digo, en sus bolsillos aparecían estas dos notas. Pues bien, ¿qué es lo que había en las mismas? Según la información que podemos ver en la página del FBI, textualmente dice, las más de 30 líneas codificadas usan una exasperante variedad de letras, números, guiones y paréntesis. McCormick ni siquiera había terminado los estudios de secundaria, pero sabía leer y escribir, y era un chico listo. Según su familia, McCormick había usado ese tipo de notas encriptadas desde que era un niño, pero aparentemente ninguno de sus parientes sabe descifrarlas. Los investigadores, además, han llegado a la conclusión de que McCormick escribió estas notas, las que dejó en su bolsillo, tres días antes de la muerte. De hecho, la unidad de análisis criptográfico y antifraudes del FBI, pues lo primero que se planteó fue precisamente eso, ¿no? El reto de aclarar qué es lo que venía, qué es lo que contenía ese código McCormick. Para ello utilizó han utilizado hasta el día de hoy las últimas tecnologías disponibles a su disposición, y sin embargo solo se puede dilucidar una cosa, solo se puede concluir una cosa, y es que ha sido un absoluto fracaso. Incluso la American Cryptogram Association también entró en la investigación del caso, también intentó descifrar qué es lo que contenían estas notas, y tampoco, al igual que los anteriores, obtuvieron resultados. Y es que tenemos que pensar que cuando utilizamos, es lo que los investigadores han concluido, cuando utilizamos un código secreto, lo lógico es que lo que queremos a través de ese código secreto es transmitir, comunicar algo a alguien, es decir, con la intención de que ese lenguaje quede al menos únicamente entre dos personas. Así las cosas, lo que se plantea a los investigadores del FBI es lo siguiente: primero, ¿qué es lo que quería comunicar McCormick con estas notas? Y en segundo lugar, posiblemente lo más importante, ¿a quién se lo quería comunicar? Pues bien, el jefe de la unidad de análisis criptográfico y antifraudes, Dan Olson, ha llegado a la conclusión, fijaros qué rotundo ha sido, vuelvo a repetir, en la página web del FBI, que los procedimientos habituales de descifrado han chocado en este caso contra un muro. Por lo tanto, han puesto a disposición estas notas. A quien lo consiga descifrar, pues bueno, la recompensa será pues la satisfacción de haber contribuido a la resolución de un crimen que a día de hoy, después de 12 años, permanece sumido en el limbo de prácticamente de los enigmas criminológicos de nuestro tiempo. También, por supuesto, adquirirá una fama mundial pues por haber llevado a cabo una proeza que la gran tecnología del FBI. Pero no saldrá de pobre, ¿no? Conseguido. ¿Cómo? No saldrá de pobre, por lo que dices. Pues hombre, yo me imagino que si alguien consigue hacer esto... Bueno, George Perelman, la semana pasada que hablábamos... A lo mejor lo rechaza. No, pero como no hay premio... Si es un matemático, no... lo resolverá Perelman. Y si es dinero, no se lo llevará él. Sí, ¿verdad? Pero es una historia extraña. Uno recuerda, además tú me lo comentaste, Lorenzo, cuando me hablaste de la noticia, a ese caso que ocurrió en Madrid hace 10, 15 años, cuando se encontró en un contenedor un cadáver de una persona cuya única pista, que no llevó a ningún lado, eran unos tatuajes a modo de símbolos, a modo de criptograma, que tenía en su cuerpo. El caso sigue sin resolverse. Sigue sin resolverse. Este caso, también lo recordaréis, es el del cadáver decapitado del Cerro de la Mica. Fue encontrado en el extrarradio de Madrid, como bien dices, dentro de un contenedor, y lo que llamó la atención de los forenses, de los policías, de los investigadores que acudieron al lugar, era el hecho de que el cuerpo estaba tatuado, pero con unos tatuajes realmente extraños. Había una mezcla extraña entre lo que podíamos denominar simbología chamánica, simbología pagana, también simbología satánica. Era algo ciertamente extraño, que por un lado, lo primero que se barajó, la posibilidad evidentemente de que se tratara de algún tipo de ritual llevado a cabo pues por grupos de cierta inspiración satánica. Sin embargo, aquello fue completamente desechado. También se habló de santería, evidentemente también fue rechazado en el momento en el que aquello se investigó y quedó pues prácticamente, como te digo, en el limbo, ¿no?, de este tipo de casos impunes. Yo estuve en su día con homicidios, con el inspector Rapino, que llevaba el caso. Y claro, hay que decir que no lo hemos dicho, que es que el cuerpo estaba decapitado y le habían amputado las manos. Lo habían amputado las manos. Importante, por eso se dificultaba la identificación. Los tatuajes eran tatuajes carcelarios, que probablemente pertenecían a una persona que se los había hecho en la cárcel. Y es verdad que no se ha conseguido identificar, en este caso, a la víctima, ¿no? Tenía varias puñaladas, creo recordar, creo como 12 puñaladas en la parte delantera del cuerpo y alguna en la parte de atrás, y apareció en un contenedor de basura. Y en el caso del FBI... yo recuerdo, ya hace como 3 semanas que yo reproduje las cartas, son 2 notas manuscritas en mi página web, que es de precisamente este tipo de cosas, de criminología, en el archivo del crimen, y ya he recibido algunas interpretaciones de lo más pintorescas y disparatadas, pero a veces... ¿La página web se llama? El archivo del crimen. ¿Punto? No, en Manuel Carballal, blogspot.com, pero bueno, el nombre genérico es el archivo del crimen. Muy bien, muy bien. Ahí están reproducidas las notas. Pero y hay varios casos curiosos que a veces se han resuelto por cosas sorprendentes. Esta misma semana se resolvió un caso curiosísimo por un caso de polidactia. En Brasil, la policía de Mato Grosso do Sul conseguía por fin trincar a un narcotraficante porque tenía 6 dedos en cada mano, y se volvían locos, claro, porque decían, es que no puede ser. Tú cuando analizas las huellas digitales, las marcas de las crestas papilares de todos los dedos, coño, tienen que aparecer 5. Cuando empiezan a aparecer de repente 11, 12, y que bueno, aquí hay algo. Además, el tipo utilizaba la documentación del hermano y eso dificultaba. Pero un caso hace un par de semanas que también llevó el FBI, que fue muy, muy gracioso, porque consiguieron resolver un crimen también que permanecía sin resolver, porque el autor de ese crimen, que era un miembro de las Maras, creo que de la Mara Salvatrucha, de las bandas estas salvadoreñas en Estados Unidos, era un tiroteo, una muerte con arma de fuego delante de una licorería, y se resolvió de pura casualidad cuando un inspector de la policía local, analizando fotos, fichas policiales de detenido, bomberos de las Maras se encontró con un tipo que es que se había tatuado en el pecho, ¿sabes? Las Maras salvatruchas se caracterizan porque están completamente llenos de tatuajes, pues se había tatuado la escena del crimen con todos los detalles, y él era el autor de, y había tatuado como medalla, un trofeo, ¿no? Había tatuado toda la escena del crimen, por el que, bueno, ya ha sido condenado. Muy listo no era, ¿no? No, pero a veces se descubren, casi siempre, se descubren este tipo de crímenes por las cosas más sorprendentes. Vale, los oyentes, como David Ruano, quieren recordar y homenajear también, y dicen que es una suerte que siga habiendo todavía gente como ella. Se refiere a Beatriz Menchán, esta joven defensora de los derechos de los animales, que en Getafe ha estado en huelga de hambre durante casi 2 semanas para reclamar que no se sacrifiquen los animales de la perrera Getafe. El ayuntamiento tuvo que reaccionar y abrir una investigación y exigir que no se sacrifiquen animales, salvo que sea absolutamente necesario. Me parece un episodio verdaderamente digno de la lucha en defensa de los animales, algo que, aunque sea triste, hay que seguir haciéndolo, que haya que defender algo tan, tan evidente. Vamos ya con más correos de nuestros oyentes ahora mismo. Ya sabéis, en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Muy buenas, Martín Espósito. Hola, muy buenas. Vengo con un correo desde Chile, nos ha escrito Mario, desde Antofagasta, para ser más precisos. Y la consulta es la siguiente, dice: ¿son verdaderas las conclusiones y evidencias del documental de Animal Planet Sirenas? ¿Es cierto que se han capturado peces con puntas de lanzas clavadas? ¿El sonido bloop tiene la complejidad de un lenguaje humano? Joder. Contesto a la última. El bloop, porque además hicimos un monográfico no hace demasiado sobre uno de los sonidos más extraños. El bloop, sí, lo llamaron así por la forma onomatopédica, ¿no? Bloop. Un sonido extraño, ¿no? Que apareció en el sur del Pacífico y que parece que correspondía a un tipo de bicho, pero no identificado, ¿no? Que no sé si incluso lo tenemos por ahí, luego si eso lo buscamos. Sí, sí, además es un sonido muy, muy breve que hace un bloop. ¿A qué corresponde? Pero humano no es. Y bueno, tampoco. Es un bicho que hace bloop. muy grande. Muy grandote. Y estaría dentro del mundo de la criptozoología. Incluso recuerdo que las coordenadas, que tiene tanto de longitud como de latitud, correspondía a las coordenadas que en su momento dio Lovecraft para ubicar una de esas civilizaciones alienígenas submarinas. Y dice, mira qué casualidad, ¿no?, que también esté ahí el sonido del bloop. Pero no se sabe quién corresponde y por eso forma parte de un misterio marítimo. ¿Y de peces con lanzas no...? Pues sinceramente, además el documental, yo no sé si lo habéis visto vosotros, yo no lo he visto. Bueno, pues tenemos a Lauren, que dice que tiene una obsesión con las espirales desde que visitó Newgrounds y vio aquellas piedras milenarias. Dice, numerosas culturas milenarias las han dejado para la posteridad. Nuestra galaxia tiene forma espiral. ¿También el universo? ¿Aquellas culturas conocían cuestiones que nosotros aún ignoramos? La espiral es un símbolo universal. Está en Newgrounds. Como está el círculo, como el... Exactamente. Es verdad que dentro de las interpretaciones que hay de la espiral, porque se ha encontrado en todas las culturas, ¿no?, desde Australia, como hemos hablado hace un ratito, ¿no?, ya que hemos hablado del lobo marsupial, hasta Galicia y pasando por cualquier mound de Estados Unidos. Es decir, la espiral sí que está representando en parte un elemento astronómico, por lo menos eso es lo que se intentaba representar, y además el movimiento de ese elemento astronómico. Ya decir que es una galaxia me parece demasiado atrevido, porque estamos hablando de épocas prehistóricas, pero sí que luego la espiral forma parte de diseños, que como el laberinto, por ejemplo, que también está dentro de ese inconsciente colectivo y por lo tanto formaría parte de un arquetipo, igual que el círculo, igual que el cuadrado, igual que el triángulo, igual que el círculo. La espiral, el laberinto y todo esto son remanentes, y aquí me aventuro un poco a lo que dicen algunos de esos investigadores, remanentes de una cultura madre. Esa cultura madre posiblemente proceda de estos símbolos. Y una de las culturas madres que dice que más utilizaba la espiral era ni más ni menos que la Atlántida, pero por supuesto no hay pruebas para demostrarlo. Claro, el problema es que te encuentras exactamente esos grabados en lugares muy, en Canadá, en América Latina, en Guatemala, en la isla de Ometepe, que es una isla que está en Nicaragua. Ah, sí, misteriosísima además. Sí, sí, yo además, ocurren cosas muy raras allí. Lo que ocurre es que yo allí recuerdo unos petroglifos, dos petroglifos espirales juntos, que claro, eran interpretados por los lugareños, en realidad Ometepe está formada por dos volcanes, y claro, visto desde el cielo, podía ser una cosa muy parecida a esas dos espirales, una un poco más gruesa que la otra, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Pero hace unos años hubo un congreso muy interesante en Lisboa, de arqueólogos, y se presentó una teoría que a mí me parece muy razonable para explicar esa coincidencia de símbolos ajedrezados, espirales, círculos, que aparecen en petroglifos de todo el mundo, sin conexión entre culturas y, claro, teniendo en cuenta que la arqueología tampoco acepta la teoría de una cultura madre de origen común. Y ellos planteaban la hipótesis, habían hecho un estudio muy interesante, de que en esos lugares donde habían aparecido esos petroglifos había un tipo de vegetación muy similar, con un tipo de plantas que producían unos alcaloides y unos alucinógenos y unas sustancias muy similares. Y en un estudio que habían hecho estos soviéticos sobre los chamanes, decían que en los trances chamánicos, cuando tú ves, yo lo recuerdo por ejemplo en Mongolia o en Siberia, los vestidos de los chamanes, los dibujos que hacen los chamanes cuando vuelven del mundo de los espíritus, al que viajan a través de distintas sustancias, en América Latina pues se conoce el peyote, la ayahuasca, el yopo, todo ese tipo de alucinógenos, dibujaban precisamente eso, que son el tipo de visión, tiene mucho que ver también con las visiones hipnogógicas, hipnopómpicas, figuras geométricas que aparecen en momentos anteriores al sueño y posteriores al sueño, es decir, que ellos a través de ese trance chamánico, de esas sustancias, viajaban al mundo de los espíritus que está dentro, como todos, de nuestra propia mente, por eso incluso presionando a veces los globos oculares podemos ver esas figuras geométricas, y que eso es lo que veían los chamanes o los brujos de esas culturas distintas y trasladaban a esos grabados en piedra, que por eso coinciden en culturas tan distintas, ¿no? Podría ser una explicación. La espiral, por ejemplo, en Nazca, lo que sería la cola del mono, por ejemplo. Mono. No, hay, en todos lados. Ahí, por ejemplo, está considerado, aparte de las características astronómicas que puede tener todo lo que es la Pampa San José de Socor, pero ya está planteado como un lugar de peregrinación, es decir, terminar esa trayectoria cuando el peregrino llega a la Pampa de Nazca, se mete en esa espiral, consigue llegar hasta el final de la cola, es una forma de, bueno, pues terminar un camino, ¿no? Un camino espiritual, que es muy parecido también a lo que ocurre en Chartres, es decir, ahí no deja de ser también una forma un tanto espiritual de hacer un viaje que en tiempo sabía quién podía hacerlo a Tierra Santa y quién no podía hacerlo. Sí, lo que pasa de Chartres, el laberinto que está en el suelo de la catedral es un recorrido iniciático, y si claro, tú haces el recorrido de la cola del mono y llegas al final, creo que el final es un poco desagradable lo que te encuentras. El tercer ojo. Exactamente. Pero es que se hace a la inversa, hombre, se empieza... Pues no sé qué es peor, si salir de ahí. Pues no sé, sí, la verdad. Tú, cállate, que tú estás metiendo en el culo de la esfinge, con perdón, o sea, que no digo nada. La verdad que sí. Con cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Te llamas el supositorio, man. Tampoco pasa nada. Venga, Martín. De la gorra que lleva. No, de Vinaroz, desde Castellón, nos ha escrito María Dolores. Y le gustaría saber a quién pertenece la sábana santa en la actualidad y si pensáis que la sábana expuesta actualmente es la original o han pegado el cambiazo en la última restauración que le hicieron. No sé, si estuvo Manuel por allí, no sé qué ha podido hacer. Está en Galicia. Yo tengo una réplica tamaño natural, una fotografía tamaño natural, pero no es la de Turín. No, la casa de Saboya la donó a la iglesia hace mucho tiempo y el propietario legal es la iglesia. La iglesia y el arzobispado de Turín. Y yo no he visto ninguna noticia, ningún indicio que haya pensar que hubo un cambiazo, ¿no? No sé por qué pregunta eso, si ha salido alguna noticia o así. Yo desde luego no la he visto. Y además, después de la última restauración, debe estar muy bonita, ¿eh? No, y sobre todo que después del incendio que hubo hace unos años y que las medidas de seguridad se han multiplicado, o sea, que para dar el cambiazo era mejor haberlo dado antes del 78 o por ahí que ahora. Y gracias a la última restauración se han recuperado muchos restos y se han efectuado nuevos análisis y nuevos estudios, por ejemplo, de los polonés, aunque eso ya parece no interesar porque nos hemos quedado en la noticia del año 88, el carbono 14, y eso está más que superado. Pues verás cómo dentro de muy poquito tiempo interesa otra vez. Ya verás cómo. Ojalá, pues es muy interesante el tema. Nos queda tiempo para una consulta más. Súper rapidísima. ¿Cómo se cortaban las uñas los hombres antes de que se inventasen las tijeras? Con los dientes. Es en plan, eran muy cortitas. Como la cecina, que no vamos a comer ahora. Vamos a por la cecina, que alimenta más. Bueno, también os podía preguntar cómo os cortáis las uñas cuando no tenéis a mano un corta uñas. con Piedra Pómez. luego. Venga, las noticias y después continuamos en la Rosa de los Vientos. Vientos, Onda Cero. Desde el Polo Sur, es decir, desde los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, comenzamos la segunda hora de tertulia, la segunda hora de la Rosa de los Vientos, la segunda hora de la Zona Cero, mucho menos que cero, pero bueno. ¿Qué hace un frío? Oye, yo estoy mal acorde, yo tengo calor. Sí. Pero después llevarte a contra, ya sabes. Yo, sí. Yo tuvo que te has comido un montón de cecina que ha traído Jesús desde León y te estás poniendo morado. De verdad. Ya te explicaré para qué sirve también la piedra pómez. Te llevo un marsupial. Para los callos, ¿no? Y para más cosas. Ah. Está buena la cecina. Está riquísima. Recién traída de Valderas. Yo no hablo porque tengo la boca llena. Pero bueno, como siempre. Señal de que estaba buena. Sí, a esta hora Manuel siempre tiene la boca llena. No es criptozoología pura, el tilacino, pero sí que en ciertas ocasiones, sí. O por ejemplo, criptozoología sí ha sido cuando se ha observado, aunque luego se hayan podido explicar esas observaciones que se han producido en tiempos recientes después de su extinción, pero esto sí, el tema del Yeti, que es una información, la famosa mano del Yeti, un objeto casi mítico para las culturas próximas al Everest, y retorna a su lugar. Bueno, retorna una copia. Claro. Ese es el problema que tiene este tipo de cosas. Retorna la mano, otra cosa es de quién. Retorna la mano y el scalp, lo que sería el cuero cabelludo, sí, de un supuesto Yeti. A mediados de los años 50 se generó mucha expectación por encontrar este abominable hombre de las nieves, y sobre todo pues en zonas himalayicas como era Nepal y como era toda la zona alrededor de Katmandú, que es la capital de Nepal. Y alrededor, ya digo, de esos 4.200 metros de altura se encuentran varios monasterios budistas, y algunos de estos monasterios budistas, como este monasterio budista donde pertenecerían estas reliquias, conservan lo que ellos consideran que es la prueba auténtica de la existencia del Yeti. Y este monasterio de Pangochen, pues lo tendría. Tendría una mano, ni más ni menos, claro, una mano, imaginaros, huesuda, y un escal, que sería este cuero cabelludo del supuesto Yeti. ¿Qué ocurre? Que muy bien, hasta ese momento lo tenían como reliquia. No es el único, ¿eh? Yo conozco algún otro monasterio, como el de Kunjun, también en Nepal, que dicen atesorar este tipo de reliquias biológicas correspondientes a este homínido desconocido por la ciencia y, por lo tanto, forma parte de la criptozoología. Lo malo es que hicieron un documental en los años 90 sobre este monasterio de Pamboche en Nepal, mostrando, como no, las reliquias, la joya de la corona de este monasterio, que propiciaba muchísimas de las peregrinaciones, y justo cuando se exhibe este documental en Estados Unidos, pues algún listillo robó estas reliquias y se las lleva directamente. Y entonces el monasterio, pues imaginaros, los monjes budistas, pues totalmente consternados por lo que supone, no solo tanto por el robo, sino por lo que consideraban ellos que era la prueba del Yeti, de la existencia del Yeti. Así que ahora, en estos días, ha salido la noticia de que un piloto de Nueva Zelanda va a viajar a Nepal para devolver a este monasterio de Nepal una réplica de lo que algunos creen que es la mano y ese tope de cráneo, ese scalp del Yeti. Es una reproducción que ha hecho la empresa cinematográfica neozelandesa Weta Workshop, que es la responsable, por cierto, de crear los efectos especiales y la maquetación para la saga del Señor de los Anillos. Y bueno, pues por supuesto el monasterio dice, bueno, pues a falta de pan, pues buenas son tortas, y ya que no tienen los originales, por lo menos una réplica más o menos exacta de lo que llegaron a robar. Otra cosa es que lo que llegaron a robar fuera o no fueran pruebas del Yeti. Sin embargo, sí que se hicieron algunos análisis de esos restos, sobre todo de la mano, porque, bueno, el scalp tenía como pelo de antílope y eso era bastante sospechoso. Pero la mano, y sobre todo algún hueso, porque alguien ya se llevó algún hueso. Antes de llevarse la mano por completo, se llevó algún hueso. Esto pasa también como las reliquias de santos, ¿no? Van por allí con el... En la Edad Media, sobre todo, ahora ya no, ¿no? Pero con la cosa es que ibas a besar la reliquia, pues te quedabas con una falange, te quedabas con una uña. Y poco a poco... Con una uña. Hombre, lo que fuera menester, vamos. Entonces ya hemos respondido a la cuestión de antes. Ya hemos respondido a la cuestión de antes, ¿no? De cómo te vas quitando la... las uñas. Bueno, pues en este caso, las reliquias se pensaban que, además de tener ese carácter sagrado, te curaba enfermedades. Entonces, no era infrecuente, y muchas reliquias han desaparecido así, que tú ingirieras un pequeño dedo de San Cucufato, por ejemplo, hecho polvo, metido en una bebida determinada, ingiriéndola, porque pensabas que esa bebida ya se consideraba sagrada por el mero hecho de haber estado en contacto con parte de ese dedo, de esa falange, de esa mano. Bueno, acuérdate de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se utilizaba la momia machacada, el polvo de momia, precisamente. Exacto, igual, en muchas ocasiones, pues por el tema del vigor sexual y todo eso. Y en la época franquista, con las reliquias, no es que se tomaran, pero sí se guardaban y se rezaba, pues eso, para intentar ganar ciertas cosas, o por salud, o por cualquier asunto. Salud, de infecciones que tenían que pillarse, ¿no? Claro, pero eso es un poco la magia del objeto sagrado, del objeto de poder. Yo digo que eso además es muy interesante para ver cómo se ha podido utilizar determinados objetos que se consideraban sagrados, vinieran del ámbito religioso o católico en este caso, como son las reliquias, o del ámbito pagano, y que luego han generado, pues eso, lugares de peregrinación. Por ejemplo, las piedras meteoríticas, las grandes piedras estas que han caído en alguna parte del mundo y que luego se han convertido, ya digo, en objetos de culto. El caso de la Chintamani, por ejemplo, de los tibetanos, o el caso de la Kaaba para los musulmanes. Pero bueno, por eso digo que en el momento que algo se considera sagrado y todo lo que cae del cielo se considera sagrado, a partir de ahí hay toda una liturgia alrededor de este tipo de objetos. Bueno, pues mucho más cuando hablamos de estas altitudes del Himalaya, estos monasterios tibetanos y budistas, por lo tanto, que conservan estas reliquias. Entonces, un poco lo que os contaba era que este piloto de Nueva Zelanda, que se llama Mike Alsop, es el que ha viajado, o el que va a volar a Kathmandú, por cierto no lo ha hecho, solo lo ha comunicado, va a viajar a Kathmandú y luego se va a dirigir a este monasterio de Pamboche para entregar esta réplica. Lo que os iba a decir es que se hicieron análisis anteriormente, análisis realizados tanto en el año 1960 como en el año 1991, y lo que apuntaron estos criptozoólogos, que son los que hicieron estas pruebas, es que esa mano y esos huesos se parecían a huesos humanos, pero no eran humanos. Es un poco el dictamen. Claro, tampoco es decir mucho, ¿no? Porque no se hicieron pruebas más rigurosas. También es cierto que en función de la odisea que tuvo estas piezas, porque estas piezas, antes de llegar al monasterio de Pamboche, y antes de que fueran robadas, las tuvo ni más ni menos que un famoso actor norteamericano, que es James Stewart. Y las tuvo, sobre todo también, su mujer, que las lograron pasar de Strangis hasta Estados Unidos. Básicamente, os cuento, ¿no? Peter Birner, que era el líder de una expedición que se hizo al Himalaya, y en concreto entró en este convento, lo vio y la recogió. O sea, ya hubo un primer robo en aquella época, y estamos hablando de mediados de los años 50. Se lo lleva a su amigo, que por entonces era esta estrella de Hollywood, James Stewart, que estaba en el Gran Hotel de Calcuta pasando unos días de vacaciones con su mujer que era Gloria McLean. Como le dice que tiene que pasarlo, eso, a ver si lo puede pasar de la India hasta Estados Unidos para que hagan unos análisis pertinentes, pues la mujer, ni corta ni perezosa, camufla la mano del Yeti en su ropa interior. No la puesta, sino la que llevaba en la maleta. Y de esta forma pasa los controles, pasa la aduana, llega a Estados Unidos. Y parte de una de esos huesecillos es examinado por un profesor de la Universidad de Oxford. No dicen quién, pero posiblemente fuera... no sería Brian Say, digo, sería uno de los maestros de Brian Say, que ya sabéis que es uno de los mayores genetistas de medicina molecular, que actualmente pues ha analizado también determinadas piezas óseas de supuestos yetis. Bueno, pues en la Universidad de Oxford en aquella época dijeron que no podían concluir a qué tipo de hueso correspondía, con lo cual tampoco nos dice nada, pero también indica de que algo anómalo era. Bueno, al final, tanto esta mano como el escal llegan al monasterio, lo roban cuando sale este documental y, bueno, pues concluyendo la historia, ahora van a aparecer unas réplicas, unas reproducciones, tanto de la mano con menos huesos, porque cada vez que sale del monasterio desaparece alguna cosilla, y ese escal para que se sigan produciendo peregrinaciones a ese lugar que tiene como principal atractivo turístico pues estas piezas del supuesto Yeti. Comenzó ganando la carrera espacial la Unión Soviética. Fueron los primeros en poner una de nuestras naves en órbita y fueron los primeros también en poner a un hombre en el espacio. Pero enseguida los Estados Unidos se situaron prácticamente en la misma línea, se situaron en cabeza. Se ha cumplido el pasado miércoles, se ha cumplido 50 años del primer de la salida al espacio del primer norteamericano, de Alan Shepard. Precisamente nos vamos hasta Estados Unidos, nuestro corresponsal allí, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, recordando ya medio siglo del comienzo de la carrera espacial, medio siglo que el hombre ya ha podido salir más allá de los confines del planeta Tierra. Además, en una semana en la que los asuntos terrenales han dominado y en la que otros superhéroes, esos Navy SEALs de ya fama mundial, han sido los más famosos, también ha habido tiempo, aunque no mucho, hay que reconocerlo, Bruno, para hablar de otro momento histórico, ese 50 aniversario del inicio de la carrera espacial estadounidense y de otro héroe, Alan Shepard, y su viaje en un momento crítico para Estados Unidos. Otro más, porque tres semanas antes del viaje de Shepard, el 12 de abril, la Unión Soviética había lanzado al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin. Y una semana después, Washington sufrió una de sus más vergonzosas derrotas cuando las fuerzas de Fidel Castro derrotaron a los 1.500 invasores de la Bahía de Cochinos. La historia dice que después de estos traumáticos acontecimientos, a finales de abril de 1961, el vicepresidente Lyndon Johnson escribió un memorando a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, diciéndole que la única forma de recuperarse de la depresión nacional que se vivía era que Estados Unidos debía colocar en una década a un hombre en el espacio y hacerlo antes que los soviéticos. Es decir, el objetivo era no solamente el espacio, sino llegar a la Luna. Y los primeros pasos indecisos de Neil Armstrong en la Luna del año 69 se iniciaron un 5 de mayo de hace medio siglo, cuando Shepard despegó de Cabo Cañaveral a las 9:34 de la mañana en su cápsula Mercurio, que viajó disparada por el cohete Roadster, con mucho miedo, con muchas dudas y peligros crecientes, porque a pesar de que se consideró la misión segura y posible, había muchas incertidumbres, incluida una explosión durante el lanzamiento o la muerte incluso del astronauta al entrar y salir de la atmósfera. Fueron 15 minutos, muchos menos de los 108 que estuvo Gagarin en órbita, y como tú bien dices, el comienzo de la era dorada de la carrera espacial norteamericana. Yo no sé si los oyentes hacen una idea de cómo debieron ser aquellos momentos. Hablas tú de miedo. Indiscutiblemente, Alan Shepard lo tuvo que sentir cuando se metió dentro de esa cápsula. Pensamos en las naves espaciales de ahora, pero es que aquello era realmente una cápsula. Poco espacio para ni siquiera un ser humano, absolutamente encogido. Yo no sé, en varios museos de Estados Unidos se pueden encontrar réplicas y reproducciones de las primeras naves espaciales, de la Gemini, de la Mercurio, y viéndolas y sentándose ahí, uno puede darse cuenta y sentir lo que de verdaderamente tuvieron que sentir estos astronautas, que eran auténticos héroes y atrevidos, porque superar el miedo que tuvo que significar meterse dentro de esa pequeña cápsula y viajar al espacio debió ser una experiencia tremenda. Imagínate el viajar en turista, como hacemos la mayoría de los humanos, y los privilegiados que viajan o en primera o en business, porque los que viajan en primera o en business son ahora los viajeros al espacio en los transbordadores. Esos son grandes cabinas con todos los medios a su disposición, ventanas, ordenadores. No, Shepard viajó en una pequeñísima nave que tenía dos ventanas con las que podía ver en un espacio muy reducido a través del cristal la costa de Florida y poco más. La verdad es que una de las grandes preguntas que todavía se hace la familia de Shepard es por qué le eligieron a él. Y había seis astronautas, todos ellos de la Marina norteamericana, que estaban en el proyecto Mercury, y según un familiar de Shepard, una de sus hijas, dijo que la elección definitiva se había producido porque su mujer era un encanto y trabajó mucho para que su marido, pues en las fiestas, en las reuniones con sus superiores, con la gente de la NASA, fuera el que demostrara que estaba más equilibrado psicológicamente y sobre todo que tenía la mejor familia, que iba a convertirse, una vez que volviera, pues en el prototipo de la familia americana, de la mejor familia americana. Y efectivamente así fue, porque Shepard, después del viaje, bueno, pues hubo lo que aquí se llama una ticket parade, que es una gran fiesta en el Cañón de los Héroes de Broadway en Nueva York, donde él subió en un coche con su familia y fue reconocido su viaje por más de 1 millón de personas en aquella época. La gente, la verdad es que en aquella celebración, pues fue un momento que, después de muchos fracasos en Estados Unidos y sobre todo de haber perdido la primera batalla contra los soviéticos por poner a un hombre en órbita, pues recuperó un poco la moral y el patriotismo de Estados Unidos. ¿Y qué pruebas les hicieron a los candidatos para ir a la, como astronautas, por primera vez al espacio? Silvia, sobre todo muchas pruebas médicas, porque uno de los grandes requisitos era estar en perfecta forma, psicológica, física, médica, pero sobre todo uno de los grandes miedos era la explosión del cohete. Ese era un gran reto, porque no se sabía si podía, como en otras ocasiones había sucedido, podía ponerse en órbita. Pero sobre todo había muchas dudas de que las fuerzas G, es decir, todas las fuerzas al cuerpo humano se le activan durante tanto el lanzamiento como en el aterrizaje de las naves. Ahora ya parece todo muy fácil, la entrada a la atmósfera o la salida de la atmósfera primero y luego en la vuelta de los transbordadores. Estamos acostumbrados a ver esas imágenes y todo parece algo que quizá porque nos hemos habituado a ello, parece algo muy relativamente muy sencillo. En aquellos momentos no se sabía cómo el cuerpo iba a reaccionar, si pensaban incluso que podía estallar, hacerse pedazos, y eran los grandes retos. Entonces, una de las cosas que tenían que tener, la hipertensión era uno de los asuntos más importantes, tenía que tener una fortaleza física muy buena. No buscaban un musculito, no buscaban un hombre excesivamente fuerte en el exterior, sino más bien un hombre que tuviera primero la capacidad mental para ponerse en una situación de riesgo en la que su vida realmente corría peligro, y luego sobre todo que estuviera en perfecta forma física también. Aunque ahora estamos conmemorando los 50 años, ¿no?, de Alan Shepard, realmente el primer norteamericano que sale al espacio ocurre casi un año después, ¿no?, en febrero de 1962, que es John Glenn, que prácticamente es el que se lleva toda la fama, a pesar de que Alan Shepard iba en esta cáscara de nueces y prácticamente digo que muere en el intento por las condiciones infrahumanas que estás describiendo. Pero John Glenn, que se celebrará, me imagino, en febrero del próximo año, esos 50 años, es el que, con esas casi 5 horas, ¿no?, de estar en el espacio, pues llevó más honores y tuvo como una vida mucho más fructífera a la hora de recibir trofeos. Bueno, Shepard regresó. Él regresó en su viaje y luego fue el comandante del Apolo 14. Pasó a la historia como el primer astronauta golfista, porque utilizó sus palos de golf para colocar dos bolas de golf en algún cráter de la Luna. Luego él se retiró de la NASA y también de la Marina como contraalmirante en 1974 y luego murió en 1998. El reconocimiento de que fue el primero, eso está en los libros de historia. La NASA también en esta semana lo ha reconocido, y entre reportaje y reportaje de la operación de otros héroes del momento más terrenales, como estos Navy SEALs, pues los medios informativos de Estados Unidos también se han acordado de estos 50 años y del primer viaje en los que él realizó pues lo que aquí se considera el primer paso importante para el dominio de Estados Unidos en la carrera espacial hasta ahora. Y ahora, en competencia, por lo menos nuestros oyentes lo están pensando así, se lo estamos preguntando, Agustín, ¿a quién, qué país se cree, incluido Europa como continente y su agencia espacial europea, que va a ser el primero en colocar un hombre en Marte, presumiendo que esa carrera espacial todavía tenga lejanas metas como por entonces, porque entonces cuando comenzaba, los años en los que nos estás recordando esta noche, todos sabían que antes o después el hombre podría llegar a la Luna, porque ese era el objetivo. Ahora no está claro que se quiera llegar a Marte, pero Estados Unidos sigue siendo la nación que, según nuestros oyentes, será la primera que lleve un hombre a Marte, y después China. La competencia con China, intuyes tú que sigues tanto la carrera espacial, ¿crees que la competencia con China puede servir para alentar un poco en el futuro la carrera espacial? Sí, está claro. Por su poderío económico, aunque malherida, la economía norteamericana todavía sigue siendo la número uno del mundo. Por su capacidad tecnológica, está claro que los norteamericanos están en este momento en la primera posición para llegar, quizá dentro de 15 años, 20 años, a Marte, o primero a alguna estrella lejana y luego posiblemente a Marte. China es el gran rival, el que aparentemente ahora es el gran rival. El rival ahora no es la Unión Soviética, o en este caso ya Rusia como el gran rival de Estados Unidos. También India, hay que tener a India muy presente en esta carrera espacial, no quizá con los objetivos de colocar a ningún hombre ni en la Luna, ni mandarlo a otros lugares más lejanos. India sobre todo lo podría hacer con intereses militares. Japón también suena siempre, aunque Japón estaría colaborando más con los norteamericanos y sobre todo con el programa espacial europeo, con lo cual está claro, Estados Unidos primero, China, esa gran carrera que están ya llevando a cabo, podría hacer que uno de ellos llegue a espacios todavía más lejanos que la Luna, y sin olvidarnos también del desarrollo tecnológico y de la capacidad que tiene en este momento, el interés, aunque ya más bien militar, que tiene India para salir al espacio. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, muchísimas gracias, una noche más. Saludos, buenas noches. Gracias. Entonces era astronautas contra cosmonautas, ahora parece que la lucha es astronautas contra taikonautas, ¿no? Que es como los chinos, chinos, claro. ¿No? No nos olvidemos de Brasil, nunca se menciona. Es verdad que es una de esas potencias emergentes, pero Brasil... Los sambonautas. Es los sambonautas. Menos samba y más astronomía. Pero Brasil son de las que se postulan como una de esas potencias que a medio plazo va a estar ahí dando guerra junto con la India. Es verdad que ahora mismo hay tres potencias fundamentales, ¿no? Que es Estados Unidos, que es China y que es Rusia. Pero Brasil está invirtiendo muchísimo dinero en esta tecnología aeroespacial. Hay un proyecto de Rusia concreto para ir a Marte también. De todas formas, me da una envidia a Gagarin. Ese primer viaje, esa primera salida de la atmósfera tuvo que ser... Bueno, no te creas que llegaron vivos de milagro, sobre todo los rusos que tienen una infraestructura peor. Yo recuerdo cuando él aterriza, ¿no? Al final, en una zona ahí remota de lo que era la antigua Unión Soviética, y le encuentran dos campesinas, una madre y una hija. Entonces, imaginaros un hombre como Yuri Gagarin vestido en un mono naranja, no venía de Guantánamo, sino venía del espacio, con un casco blanco, y en el casco parecía lo de CCP, ¿no? Que eran las antiguas siglas de la Unión Soviética en ruso. Y lo primero que dice, no os asustéis que yo soy ruso como vosotras. Dice, dadme un teléfono, vengo del espacio y tengo que llamar a Moscú. Bueno, imaginaos la cara de estupefactas que pusieron estas mujeres que salieron despavoridas allí, y dice que busque el teléfono él solo. La hija no lo consiguió. La hija al final. Sí, fue una bestialidad. Había sobrevivido. Tortura absoluta. La hija que fue el primer... Terrestre, digamos. ¿No? Exacto, salir al espacio. El primer mamífero. Sí, murió en aquel experimento un tanto atroz. Y sin embargo, fíjate, esa tensión de la que nos hablaba Agustín, ¿no? Que se vivía en aquel tiempo, la tensión de que el soviético llegara antes, avanzara en esa carrera espacial, esa guerra fría. Yo recuerdo las entrevistas que en su momento, lo hemos hablado en alguna ocasión, las entrevistas que les hicimos en su momento a Gordon Cooper o a Edgar Mitchell, como ellos decían que lo vivían completamente al margen, es decir, son gente que han estado en la Luna, que han pisado la Luna, y ellos decían que lo vivían al margen, lo vivían como algo intenso, algo bonito, es decir, era la consecución, no sé si decirlo de esta forma, de un compañero, de un colega que había logrado llegar a un sitio donde ellos estaban expectantes por llegar, evidentemente no a la Luna, porque los primeros fueron ellos, pero sí esa salida al espacio, fuera tripulada o no, fuera un Sputnik 1, fuera un Sputnik 2, que en su momento, años 50, se vivieron pues con auténtico desasosiego, ¿no? Como casi como una especie de amenaza que venía de los cielos. Y ellos, Gordon Cooper, Edgar Mitchell y tantos otros, Alan Sheffield, Sheffield también lo dijo en alguna ocasión, ¿no? Ellos lo vivían con emoción, porque ese logro se estaba consiguiendo. Y si otros se habían adelantado, ya llegarían ellos. Era ese proceso, no sé si de preparación, hablabais que qué tipo de preparación necesitaban. Pues es que era gente que venía de las Fuerzas Armadas, gente que eran pues auténticos Top Gun, ¿no? Gente muy preparada, lo que se llaman hoy los, no sé si los SEALs, que se ha citado. En este caso era gente un poquitín, yo creo que más idealista, ¿no? ¿Y sabéis si los candidatos que se han quedado muy, muy a punto de entrar en esas misiones luego tienen oportunidad de poder participar en otra posterior o ya se descarta? Bueno, tú piensas que Edgar Mitchell hasta la cuarta ocasión no llegó a pisar la luna. Tuvo que pasar cuatro ocasiones estando ahí en la previsión de los que, bueno, pues siempre se puede caer alguno, ¿no? En el sentido estricto, es decir, se puede caer desde una plataforma, le puede pasar algo y ahí entro yo, ¿no? De hecho, sí, los que Mitchell no llegan, por ejemplo, el español, tú que por siempre ejemplo estuvo como sustituto hasta que al final llegó López Alegría, suele ocurrir en todos. Pero fíjate, en el caso de por ejemplo, nadie va la primera en la que la primera ocasión en la que es elegido como parte de la tripulación, sino que digamos que está en el equipo reserva. Ese es el paso previo, ¿no? Lo que te decía Edgar Mitchell, por ejemplo, es que él afirmaba, ¿no? Decía, bueno, pues a la tercera será la vencida. Y cuando vio que a la tercera no era la vencida, el hombre ya pues se desesperó, ¿no? Y menos mal, con el tiempo, en sus memorias él citaba que bendita ocasión en la que no fue, porque esa tercera oportunidad era precisamente la del Apolo 13. Sí, con lo cual, si hubiera ido, no hubiera pisado, hubiera tenido muchos problemas. Pero, en fin, al final lo hizo. Es que era el 13. Claro, hacemos uno. Lorenzo, sí, ya que estás hablando, cuéntanos qué traéis este mes en la revista Enigmas, de la que eres director. Pues es un número muy viajero, la verdad. Son contenidos de los que muchos de ellos ya hemos tocado en la Rosa. Lo que pasa es que aquí le ponemos imagen, ¿no? Y quizás más extensión. De hecho, pues está el reportaje con las imágenes del viaje que nos contaste, ¿no? Al desierto del Sáhara. Sí, es parte de un dossier de portada que hemos titulado Las tumbas perdidas de los dioses. Hemos conseguido un grupo de viajeros bastante importante, entre los que, bueno, pues quiero destacar a Diego Cortijo y a Carlos Mesa. Cada uno se ha ido moviendo por diferentes partes del planeta y acudiendo a lugares donde se encuentran estas tumbas de gente, por decirlo de alguna forma, o bien la tumba o bien esa gente, de tamaño gigantesco para lo que era la época y que fueron venerados como auténticos dioses y a los que se les atribuía propiedades paranormales, muchos de los cuales, pues por ejemplo, como el hombre de Palenque, que ya hemos hablado tantas veces en la tertulia, del que prácticamente no sabemos absolutamente nada y que rompe todos los esquemas que nos vendrían a hablar de esa cultura tan de moda hoy en día como es la maya. También, por supuesto, hablamos de Tinjinan, la reina madre Tuareg, mostramos las fotografías del lugar donde fue encontrado el cadáver, que prácticamente yo me imagino que hoy en día debe de estar o se debe de diferenciar muy poquito a cuando Byron de Prolog en el año 26 encontró el cadáver de esta diosa, pues madre prácticamente, ¿no?, del pueblo Tuareg, alrededor de la cual, como ya dijimos, había varios objetos de diferentes épocas. También viajamos al Serapeum, que para mí, yo no sé si lo compartís conmigo, pero es uno de los lugares más misteriosos del planeta, ¿no?, desde que Auguste Mariette lo descubriera a finales del 19 debajo de las arenas del desierto egipcio, muy cerca del complejo de Zoser, de ahí que no fuera hallado antes, dada la magnificencia del complejo de funerario del rey Zoser, y que allí te encuentres con tanques de granito de tamaño gigantesco, tan grandes, metidos en mitad de los pasillos, que a una persona le cuesta pasar entre el granito, entre esa tumba de un dios Serapis y la pared. Pues a mí eso me fascina, ¿no? Es parte de este dossier de portada. También, por supuesto, Baalbek no puede faltar, ¿no? Baalbek y esas gigantescas piedras de mil y pico toneladas, ¿no?, de más de 20 metros, que están en la base del templo de Júpiter, que a su vez tiene unas columnas que son las más altas del mundo, ¿no? 20 metros de columnas. Viajamos también a Marruecos con Carlos Mesa. Allí hace muy poquito tiempo recordaréis que salió una noticia que en una cueva habían encontrado los cuerpos de unos niños de tamaño gigantesco. Se hablaba incluso, pues eso, ¿no?, esta es la zona en la que la Biblia nos sitúa al gigante Goliat, que está muy cerca, en el norte de Marruecos, muy cerca de las columnas de Hércules, ¿no? Y precisamente en este lugar se ha encontrado esto. Carlos Mesa, nuestro reportero, se ha ido para allá y lo que ha descubierto, bueno, pues en fin, es que tampoco lo voy a adelantar porque si no destripo el reportaje, pero es absolutamente maravilloso, ¿no? Es una pasada. Y como esto, pues tantas y tantas muchas cosas más que tratamos. Entrevistamos a Florentino García, que es ex director del Instituto Qumran, nos habla de todas las conspiraciones, los manuscritos del Mar Muerto, cómo se descubrieron, que yo creo que es uno de los episodios menos conocidos de la historia de los manuscritos. Todo el mundo habla de Qumran, de las cuevas, de esas ánforas con esos manuscritos, de la investigación que se está haciendo hoy en día en Estados Unidos, Nueva York, pero poco se sabe de lo que fueron esos comienzos, ¿no? Y una persona como esta, que posiblemente sea uno de los mayores especialistas que hay en el mundo, que haya tenido, pues en este caso, la buena fe de contestar algunas de nuestras preguntas, pues imagínate, para nosotros es una pasada. Todo eso y muchas otras cosas. Y un libro de regalo, pero tampoco vamos a decir. Y un libro de regalo. Vamos a decir cuál. Que lo regalamos que lo descubran, que lo descubran. A nuestros oyentes, aquellos que participen esta noche en rosa.vientos@onda0.es. Todo eso en la revista que dirige nuestro contertulio, Lorenzo Fernández, que es la revista Enigmas. Manuel, telepatía 2.0, podríamos decir. Telepatía en el tiempo de Internet y pensando en Internet. Sí, es un concepto, es una noticia interesantísima. A mí me la envió Juanjo Sánchez Oro, me dijo, oye, esto deberías llevarlo a la tertulia de La Rosa, porque es un concepto muy interesante. Y, bueno, la percha de actualidad, digamos que es una conferencia que acaba de impartir hace unos días en San Sebastián David Poppel, que es profesor de neurociencia en la Universidad de Nueva York y que ha estado aquí impartiendo una charla con un título un poco rocambolesco. La conferencia se titulaba Lenguaje en el cerebro, ¿qué debes saber para hacer amigos y ser influyente? Una conferencia sobre lenguaje, pero en la que él tocaba un tema que es realmente interesante, que es el de la telepatía sintética. ¿Y qué es esto de la telepatía sintética? Pues digamos que la idea consiste en aprovechar la traducción muscular de nuestros pensamientos. Esto desde 1967 se está estudiando a nivel académico, pero mucho antes, luego quizá volvamos a este tema, existía una disciplina un poco picaresca dentro del mundo de del ilusionismo, de la prestidigitación, que es el cumberlandismo o falsa telepatía, que debe su nombre a Cumberland, a un ilusionista muy conocido, y que digamos que este hombre era capaz de leer, es el mismo principio o uno de los principios del detector de mentiras. Él era capaz de percibir esos movimientos musculares inconscientes que se pueden producir en nuestro cuerpo cuando tenemos un pensamiento muy vívido. Tendría mucho que ver con cosas como la escritura automática, la Ouija. Todo eso tiene que ver con esos musculares, esos movimientos musculares inconscientes. Pero mucho después de que el cumberlandismo se practicase en los salones de magia y de ilusionismo de Europa y de Norteamérica, en 1967 Edmond Dewan publicó un artículo en la revista Nature en la que describía un medio de comunicación lingüístico a través de las ondas cerebrales, utilizando electroencefalógrafo, para convertir esas ondas cerebrales en un lenguaje. Él decía que la actividad mental y el grado de atención de las personas modifican esas ondas, las famosas ondas alfa, de las que hemos hablado en muchas ocasiones, que se producen cuando hay un estado de relajación, baja el ciclo cerebral y se producen esas ondas. Bueno, pues este hombre fue capaz de, entrando, digamos, en ese estado alfa y saliendo a voluntad, a través de un código Morse muy primitivo, él era capaz de transmitir mensajes con su pensamiento, utilizando esa traducción, digamos, de las ondas cerebrales. Sus experimentos abrieron un camino de investigación que en el año 75 perfeccionó a W. Guy, en el 88 a Farwell y Dodgson, también utilizando la electroencefalografía, depuraron más la traducción de nuestros pensamientos en esas ondas cerebrales y en movimientos musculares, y el objetivo de todo esto, de ahí el nombre de la telepatía sintética, era encontrar una forma en que se pudiesen mandar ideas, mandar pensamientos de un cerebro a otro, utilizando siempre un traductor, un aparato que tradujese esa señal. Por eso no se habla de una telepatía convencional, sino de una falsa telepatía o telepatía sintética. En el año 2006, otro científico, un científico australiano especializado en biomedicina y en la interfaz del cerebro y las computadoras, Gerwin Schalk, dio una conferencia a la que asistió un antiguo coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, y de esto ha hablado precisamente en San Sebastián David Poppel esta semana. Asistió a esa conferencia de Schalk, en la que él planteaba una teoría totalmente revolucionaria. Hasta ese momento se pensaba que la única forma de tener una lectura de la actividad cerebral era haciendo perforaciones en la corteza cerebral. Pues siguiendo en la línea de los investigadores anteriores, Schalk pretendía que se podía utilizar, hacer unas lecturas del cerebro en base a la actividad muscular de ese cerebro. Este hombre Elmar Schmeisser, que es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, pero también un científico que una vez jubilado del ejército fue incorporado a la oficina de investigación del ejército en el año 2002 como científico, presentó ya en el 2006, en base a estas audaces teorías, un proyecto para una investigación patrocinada por los militares, para intentar buscar esas formas, sistemas de... él incluso planteaba la fabricación de una especie de casco que permitiese transmitir que unos militares, por ejemplo, en el frente de batalla, pudiesen transmitir sus pensamientos a otros militares y buscar un sistema de decodificar esa información enviada de cerebro a cerebro. En un primer proyecto no se aceptó, pero posteriormente sí se consiguió una subvención del ejército para empezar a trabajar en este sentido, en buscar sistemas que permitiesen traducir los mensajes que pudiese enviar un cerebro leyendo, es una técnica concreta. Y lo cierto es que existen ya, desde entonces, en el 2008, la empresa Emotive System presentó un dispositivo, que es el primero con tecnología de telepatía sintética, que lograba controlar un dispositivo con el pensamiento en aplicaciones a videojuegos. Hay una empresa también, Neural Signals, que ha podido extraer palabras completas del pensamiento de pacientes paralizados y con pérdida del habla, porque todo esto después tiene muchas posibilidades. En la Universidad de Duke, que fue pionera en su tiempo en el estudio de la otra telepatía, de la ESP, se han implantado quirúrgicamente, es un experimento curiosísimo, se implantaron quirúrgicamente electrodos en el cerebro de primates para instruyéndoles en el uso de una especie de brazos robóticos, pero que estaban colocados en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a cientos de kilómetros de distancia, para que moviesen con su pensamiento, a través de Internet, esos brazos que estaban a muchísima distancia. Se trabaja en el implante a personas con problemas parapléjicos, para poder utilizar prótesis, con esas técnicas de la mente, que son técnicas que tienen que aprenderse. No se trata, como explicaba esta semana David Poppel en San Sebastián, no se trata de que cualquier pensamiento que tú tengas puedas traducirlo en esos movimientos musculares, sino que se necesita una técnica con frases concretas, con palabras concretas. Uno de los problemas, decía este neurocientífico, es que nuestro cerebro es superior al mayor diccionario, que puede manejar más de 50.000 palabras con 100 interconexiones distintas con uno de ellos, y esa saturación es muy difícil de transmitir a un ordenador y mucho menos a un instrumento mecánico para que transmita esa información. Pero a través de una técnica determinada, en estos momentos ya es posible transmitir pensamientos de un cerebro a otro, pero utilizando siempre un traductor, que es un aparato informático. Uh-huh. Bueno. Los fenómenos forteanos, lluvias extrañas, Lorenzo. Sí, yo cuando vi el titular de los gusanos, digo, mira, estoy yo, en cualquier sitio, y me empieza a caer una lluvia de gusanos, y vamos, es que no paro, ¿eh? Yo intento combatir las fobias, mis fobias personales, con noticias como esta. Yo tengo tres medios principales. Uno de ellos son las arañas. Cada vez que veo una noticia en la que hay arañas, pues allá que me voy. Otra de ellas es encontrarme con Manuel Carvallal en un callejón oscuro. Pues los domingos me encuentro con él y lo voy intentando superar, ¿no? Y luego las alturas, que también me subo cada vez que pueda más de 4.000 metros, pues para eso, ¿no? Para combatir el vértigo. No consigo combatir ni superar ninguna de las tres, pero bueno. O sea, que me estás diciendo que me comunique con gusanos. Que la llevas clara, vamos. Vale. Que si empieza a llover gusanos ya puedes con eso. En algunas culturas y en algunos países actuales sería como si lloviese percebes. Han considerado los gusanos como un manjar. Efectivamente, lo que pasa es que... Imagínate que, que te llueven percebes o vagantes. Pero es que Dios siempre se equivoca de sitio. Es verdad, o sea, da pan a quien no tiene hambre. Bueno, pues en este caso ha llovido algo que pues ha sido una auténtica alegría de los pescadores de Escocia, ¿no? Porque prácticamente los cebos literalmente le caían del cielo. En este caso la Academia de Estudios de Galashiels está al sur de Edimburgo, muy cerca de la capital escocesa, pues fue ese plató natural en el que se produjo uno de los sucesos forteanos, el último gran suceso forteano, pues que prácticamente ha hecho correr ríos de tinta a los medios de comunicación de medio mundo, ¿no? Y es que una de las clases tuvo que ser suspendida, concretamente la clase de educación física, en la que participaban 22 alumnos pertenecientes al segundo año de enseñanza, y como os digo, pues se vieron obligados a suspender esta clase. El propio profesor David Crichton pues dijo que allí no corría nadie más porque del cielo, que por cierto estaba absolutamente despejado, era un día muy soleado, empezaron a llover no agua, sino en este caso gusanos. Si veis las fotografías, no estamos hablando de gusanitos pequeñitos, estamos hablando de unas lombrices de un tamaño que, como dice Silvia, es decir, como eso se te cae en la cabeza, yo sinceramente prefiero que me caiga un palomo a que me caiga un bicho. No, es tremendo. Pero todo es cultural también esto de las fobias, porque ¿es más desagradable un gusano que una ángula? Depende del paladar, pero vamos. No, me refiero a que es todo. Es decir, los caracoles y los caracoles parecen asquerosos, sí, para muchos argentinos. Sí, buenos por eso, a mí me gustan. Por eso, las ancas de rana, fíjate tú. Sí. Mira, el caviar son huevas de hembra de esturión. Por eso que esto es todo absolutamente cultural, esto de los gustos, lo que nos parece desagradable, no desagradable. Hombre, ¿no? A mí que me lluevan angulas, aunque luego las recogería para tomarme, también me quedaría así un poco petrificada. Bueno, pues en este caso, yo prefiero los gusanos a una lluvia de cagadas de paloma. Bueno, yo, en fin, luego lo debatimos en la tertulia C, la tertulia del frío. Pero bueno, lo cierto es que el profesor Kipton recogió un puñado de gusanos, pues primero como prueba de lo ocurrido y en segundo lugar también como modo de justificar que había tenido que suspender la clase. Y de hecho poco después declaró que habló con el departamento de la ciencia de la propia academia, pero ninguno de los profesionales que trabajan en el mismo departamento, pues tenía ninguna explicación para este suceso. Uno de ellos llegó incluso a decirle que tal vez era cosa del tiempo, que estaba un poco loco, porque claro, en un día tan claro y muy tranquilo, qué difícil era que lloviera agua, más difícil aún que llovieran gusanos. Pero bueno, buscando en el archivo, ya sabéis que aquí empezamos a rastrear, ¿no?, con este tipo de noticias que además dan pie a recordar episodios pasados, o quizás no tan pasados, quizás la lluvia más insólita que se ha producido en los últimos tiempos, hablamos del año 2009, se produce en el municipio colombiano de Chocó, concretamente en la región de Vágado, donde, bueno, lo que ocurrió es que yo creo que llegados a este punto es mejor que oigamos los testimonios precisamente de eso, ¿no?, de los testigos de esta pequeña población de selva, esos testimonios que dieron a nuestros compañeros de la televisión colombiana. Vamos a escucharlos. Hay la gente bastante alarmado, preocupado, y decían que sí, ya ve, que sangre, pero ¿cómo así? Sí, sangre. Pues yo a lo menos soy un tipo bastante como preocupado también, dije, no, esto es una cosa que esto nunca se ha visto. Yo vi que estaba lloviendo sangre, y entonces salí y le dije a la gente, esta es la Virgen que está llorando. La Virgen que está llorando. Fijaros que pronto se puede crear un fenómeno de tipo de corte mariano, ¿no? En este caso, la verdad, está llorando sangre. Sí, pero en un principio pensaban que llovía pis, porque cuando vieron el primer charco, o sea, cuando se empezaron a formar los charcos en el suelo, aquello tenía un tono amarillento verdaderamente sospechoso. Lo que pasa es que se fue mutando hacia un color ya demasiado rojizo, y fue lo que hizo que la gente se asustara. De hecho, el propio sacerdote de Vagadó, de la región de Vagadó, John Milton Córdoba, inmediatamente, pues precisamente atendiendo a las súplicas o a los testimonios de aquellos que decían que llovían sangre, y que por supuesto, pues que ellos pensaban que era la Madre de Dios que estaba ni más ni menos que llorando, pues como os digo, John Milton Córdoba también dio su tesis, es el sacerdote. Diría yo que es una manifestación de Dios, porque antes nunca se había sucedido este fenómeno, que diría yo es un fenómeno extraordinario. Y por último, por supuesto, tampoco puede faltar la tesis, la hipótesis, la explicación de la ciencia, que en este caso, pues sobre las muestras que recogió en el terreno, sobre los testimonios que también, en las conversaciones que mantuvo con la gente del lugar, pues de ello nos habla la bacterióloga Luisa Llorena. En la tierra radiactiva lo que pude alcanzar a ver es que marca 3 cruces de sangre. Esto quiere decir que la muestra es sangre. Era sangre, y lo dice una bacterióloga. Con lo cual, pues fijaros qué hecho más curioso, más insólito, más extraño ocurrido ni más ni menos que en el año 2009. Pero brevemente, pues todavía estamos a punto de terminar, repasando en esas lluvias extrañas, veréis, es que se ha producido cada cosa a lo largo de los siglos que es verdaderamente alucinante. Por ejemplo, recientemente, en el año 1968, en el mes de agosto, entre Caxapava y Sao Paulo dos Campos, evidentemente hablamos de Brasil, los conductores se vieron sorprendidos por una extraña tempestad que a su paso duró 7 minutos, dejó bastantes restos de sangre y de trozos de carne, que fueron analizados. En la década de los 80, sobre la población de Evans, en Colorado, se precipitaron millones de granos de maíz. Bueno, esto sí tiene una explicación un poquitín más lógica. En 1965, en Kentucky, del cielo cayeron decenas de miles de galletas. siempre según el periódico San Luis Dispatch. La cuestión es que esto bien podía haber caído sobre algún país de África, pero no fue así. Allí seguramente pues llovería, pues porque, por ejemplo, yo vine en el año 1921 en Chico, California, cuando empezaron a caer auténticos pedruscos de gran tamaño, pedruscos de piedra, no hablamos de hielo, del cielo, ¿no? Pero quizás las más raras, muy rápido, en agosto de 1969, las ventanas de una residencia de los Alpes alemanes próxima a Oberstdorf fueron destrozadas por una lluvia de monedas antiguas, entre las que se podían encontrar maravedíes y piastras. Y unos siglos antes, en el año 1578, esto quizás podemos hablar ya, quizás que forma más parte de una leyenda urbana, pero ahí está, escrito en las crónicas, se produjo la no menos inusual lluvia de pequeños roedores de color amarillo, se especifica el color, en Bergen, en Noruega. Pero lo más de lo más, y con esto ya termino, es que aseguran las crónicas que finalizando el siglo XVIII y dando inicio el XIX, se precipitaron desde los cielos irlandeses sellos chinos del año 500 antes de Cristo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues fascinante. Lo de los maravedíes me lo creo, pero los sellos chinos no me lo creo. Esto de verdad de las lluvias insólitas es que da para mucho. Yo creo que estas son cosas que se tiraban Loki y Thor, ahora que está la película recién estrenada. Se teletransportaba todo. En Asgard y caía todo aquí. ¿Qué les contarían para que los cronistas escribieran estas cosas? ¿O en qué estado estarían los cronistas para escribir estas cosas? Bueno, ya vemos que siguen pasando estas lluvias extrañas y produciéndose. Sí, pero no sellos chinos. Pero lo de las monedas sí que tiene su lógica. Fíjate, dentro de lo insólito, ya sabéis que normalmente este tipo de cosas se producen por eso, por pequeños tornados que hay en una zona concreta y ahí arrastra y eleva a los cielos lo que pille, sean gusanos, sean mariposas, sean arañas, con perdón, Lorenzo, o sea un tesoro escondido, como pudo haber sido este caso. Entonces lo arremolina todo, lo lleva hasta la atmósfera y luego a partir de ahí lo desplaza hacia un cierto lugar que seguro que no habría mucha distancia y ha desenterrado, ni más ni menos, un fenómeno atmosférico, un tesoro que a lo mejor llevaba ahí enterrado 500 años. Qué bueno. Ahora entiendo por qué la gente se ponen a los pies de los tornados, ¿verdad? Estos terrores de tornados, vale. Bueno, como dice una vieja leyenda, dice, siempre encontrarás el tesoro que guardan los duendes allí donde termina el arco iris. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico en la que nos cuentan qué cosas y qué preguntas. Dice Francisco, soy un fiel seguidor del programa, sobre todo a través de los podcasts. Hace unos días que he estado en la región de Tierra del Fuego, en Argentina, en Ushuaia concretamente, dice Francisco. Allí visité la cárcel donde estuvo el Petit Sorejudo. Me gustaría saber si habéis realizado algún programa sobre este tema para poder escucharlo y si es así, en qué fecha. También me interesaría mucho que realizaréis algún programa sobre los llamanas de Tierra de Fuego. Son alucinantes. Los llamanas, precisamente, estamos hablando además de que todavía hoy mantienen unos rituales. Fijaros que hasta hace 30 años en Punta Arenas, los llamanas, que son los nativos de esta zona, recordáis que la semana pasada hablábamos de los patagones, precisamente por esos pies grandes. Pues bien, los patagones, hoy en día, hace tiempo, son precisamente los clanes llamanas de la zona. Y esta gente hasta hace 40, 60 años se paseaban por Punta Arenas completamente desnudos, desprendiendo un hedor absolutamente terrible, porque iban cubiertos completamente con la grasa de la foca, ¿no? Que es lo que hacía que ellos pudieran ir desnudos y a temperaturas de prácticamente 0 grados no pasarán calor. Y tienen unos rituales de verdad que son fascinantes. Incluso la propia estética, es que estamos hablando de unos colores sorprendentes, de color naranja. Las cabezas se ponen como una especie de máscaras absolutamente demoníacas con forma de cohete, porque es que la verdad es que son bastante peculiares, ¿no? Y sí, sí, los llamanas es una de estas culturas que merece la pena traer de vez en cuando, sí. Sobre Petit Sorejudo, yo no sé si se habría hecho algo, Juan Antonio, como eso es el asesino en serie que, más claro, conocido de Argentina. No, surgió en algún momento dado alguna mención, pero un pasaje del terror dedicado ahí no lo recuerdo. Yo recuerdo algunas tertulias que sí lo habéis comentado, tú sí. Y Carlos, pero así monográfico también. No hemos dedicado ningún monográfico. Es verdad que hay una serie de seres mitológicos en Argentina que en parte se corresponden un poco con nuestra mitología. Pero vamos, Pepito Orejudo sería, pues eso, es el clásico duende, ¿no? Bueno. Además con esas características de tener unas orejas desproporcionadas y luego unos hábitos pues, bastante gamberros, bastante traviesos, como caracterizan a este tipo de seres. Pero sí sería muy interesante algún día hacer un pequeño análisis de estos seres, que muchos son autóctonos. Es decir, hay algunos que se sabe que son importados, pero otros son autóctonos de cada zona, ¿no? Sobre todo de toda la zona de los guaraníes, por ejemplo. En este caso yo creo que se refieren a un asesino serial que sí existió en Argentina, se llamaba así, el Petit Sorejudo, con el sobrenombre, que era un niño. Hace poco se hizo una película, creo recordar, porque luego sí hay los duendes orejones, están en todas las culturas, en todas las tradiciones, pero eso no son tan... Este era bastante, tenía más mala leche que cualquier duende, cualquier ser, tenía bastante más mala uva. Aunque tiene una historia muy dramática detrás. Bueno, quizá en alguno de los programas, en alguna de las tertulias sobre psicoquiles se haya mencionado. Yo recuerdo eso, haber comentado tanto de un lado como de otro, pero algo ya extenso sobre el tema, dedicándoselo o no. Bueno, pues tenemos a este oyente que dice que a ver cómo se le puede explicar, porque le tiene que no duerme. Dice, en medio minuto, si puede ser, ¿por qué leches podemos ir a Marte y no podemos bajar al fondo del mar? Yo me imagino que quiere decir a profundidades bastante grandes. Ahora mismo ni una cosa ni otra. De hecho, del mar solo conocemos un 10%. El 90% lo desconocemos totalmente. El mayor misterio que hay mismo ahora mismo en la Tierra, este planeta azul, que eso se llama así porque la mayor parte es agua, es porque desconocemos todo de las zonas abisales. Lo desconocemos prácticamente todo. Desconocemos muchas cosas de los bosques, en fin, de algunas montañas, de cuevas inexploradas y que dicen que no tienen fin, pero del mar lo desconocemos casi todo, un 90%. ¿Por qué? Porque no llegamos más abajo de esos 1.000 metros, 2.000 metros, y fíjate que hay zonas abisales de 11.000 metros como las Marianas. Una barbaridad eso. Con lo cual, bueno. No, pues digo, pero llegamos con algunos batiscafos y cosas de estas. Lo desconocemos todo. Es como buscar una aguja en un pajar. Y lo de Marte está todavía por ver. O sea que hay bastantes expediciones, pero técnicamente es más fácil ir a Marte, a pesar de que no haya un vuelo de regreso, que explorar toda la zona marítima que tiene este planeta. Es muchísimo, y cantidad de animales que están todavía por encontrar, entre ellos el animal que emite el bloop. No, y para más cosas, la respuesta yo creo que es la misma, ¿no? No se cuenta ni con el presupuesto ni con el, ni con la tecnología suficiente hoy en día. Que viene siendo también una cuestión de presupuesto, claro, la tecnología. Claro. Tengo un correo de Miguel, lo firma Miguel, aunque no sé si realmente detrás de Miguel se encuentra Lorenzo. Ahora veréis por qué. Dice, últimamente he estado leyendo diversos artículos. Yo no me he traído el iPad, ¿eh? Vale, Martín. Dice, ha estado leyendo artículos sobre la cultura de Tiwanaku. Entre los muchísimos aspectos de gran interés sobre dicha cultura, comenta Miguel, me ha llamado poderosamente la atención los hallazgos de Fuente Magna y el monolito de Popotia. Ambos elementos, un vaso y una escultura antropomorfa en piedra, presentan una escultura pictográfica motivo de controversia entre historiadores y arqueólogos. La polémica se produce debido a que la epigrafista estadounidense Clyde Winters interpreta esta como escritura protosumeria. Lógicamente, los historiadores y arqueólogos más tradicionales afirman que es imposible que los sumerios hubiesen podido viajar hasta la actual Bolivia. ¿Qué opinión os merece este curioso asunto? ¿Cabe la posibilidad de hacer una pequeña mención en futuros programas? Pues seguramente sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y además veo que está perfectamente documentado. Es que Tiwanaku sigue siendo una de las cunas de los grandes misterios del pasado, ¿no? Y bueno, hay un detalle bastante curioso, y es que en el momento en el que se descubre, por ejemplo, Troya, se encuentran una serie de cerámicas cuya composición es muy similar a unas cerámicas que se encuentran también en Tiwanaku, pues hablamos que unas décadas, no sé si décadas antes o décadas después, pero prácticamente estamos hablando del mismo tiempo, ¿no? Y son culturas que en teoría ni cronológicamente, ni espacialmente, ni físicamente confluyeron. Por lo tanto, ¿cómo se explica esto? Pues bueno, alguna explicación tendrá, pero evidentemente a día de hoy lo más fácil es pues mirar hacia atrás, ¿no? Y dejarlo ahí. ¿No es en el monolito este de Pocotía que dice el oyente, donde aparece un ser barbado? Efectivamente. Lo cual ya es extraño. Que está en mitad del Kalasaya, además, es una cosa impresionante. Y Goku Infinito, sobre el asunto de los fenómenos fortianos, quiere saber si se llegó a alguna conclusión definitiva sobre los aerolitos. Sí, se llegó a una conclusión definitiva. Más creo que fue el profesor, ¿quién era? ¿Frías, me parece? Sí, Jesús Martínez Frías. Jesús Martínez Frías. Que era agua, estaban formados por agua, y que tenía mucho que ver además con algunas cuestiones relacionadas con el cambio climático, con descensos de la tropopausa, y que eso generaba en esos momentos de descenso la formación partiendo de elementos base que él identificaba también en por ejemplo en el polvo, en parte de las estelas de los aviones, o en partículas a partir de las cuales crecía ese hielo, pero como un fenómeno verdaderamente interesante, pero un fenómeno que nuevo, o que comienza ahora a ser estudiado, pero que no tenía nada más allá de todo lo que se había hecho, pero que en absoluto un fraude, en absoluto tenía una explicación cotidiana respecto a las que se habían dado sobre el hielo de los aviones, el hielo azul que expulsan los aviones, y cualquier otra explicación no, sí, no hablaban no había, de ¿no? los pises, de los váteres de los aviones, ¿no? Sí, sí, sí. Congelaban y que desagradable, ¿no? Sí, se llegó a hablar de eso, pero en absoluto. Y la investigación de Jesús Martínez Frías es extraordinaria. Tiene una página web que exponía sus estudios y sus trabajos, y están publicados en revistas científicas, ¿no? Sergio os pide recomendación sobre un libro que recopila mitos y leyendas de la cultura inca y además facilita dos informaciones por si queréis comentar sobre ellas. La primera, la de que el millonario Branson lidera un proyecto para descender en submarino al abismo Challenger a 10.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. Y la segunda información, la relativa a la sonda espacial Gravity Probe B de la NASA, que ha confirmado con alta precisión dos predicciones derivadas de la teoría general de la relatividad de Einstein: la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un cuerpo y el llamado efecto de arrastre de Marco, por el que la Tierra, en su rotación, tuerce el espacio-tiempo. Pues libros. Yo recomendaría la bibliografía de Frederick Nierenberger, que aunque tenga este nombre, es un señor que es hijo de peruanos y que se ha dedicado toda su vida a recorrer la región Chachapoyas, entre otras, a recorrer prácticamente toda la región inca, toda la región mochica, toda la región, pues, en fin, todas las diferentes culturas que se sientan en el Perú, en ese Perú del que se nos habla, ¿no? De que los dioses y los hombres fueron de la mano en un tiempo primigenio. Y ahí, pues, Frederick Nierenberger, cualquier cosa que se busque de él es absolutamente válida, magistral, fantástica. Los libros además vienen muy bien editados, con infografías, en fin, merece la pena. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, hasta la próxima semana. Nos escuchamos el sábado que viene, vamos a hablar de unos animalitos muy lindos, ¿no? Sí, exactamente, de unos leones un poco fieros. Jesús Callejo, muchas gracias. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Muchas gracias, hasta semana que viene. Manuel Carrayal. Muchas gracias y buenas noches. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con muchas cosas. Quedan los pasajes del terror, el callejón con José Manuel Escribano, el termómetro de la Tierra. Pero antes la información en Onda Cero.